Buenas noches a toda la gente que está escuchando Raíces Poblacionales. Hoy día jueves 23 de julio. Venimos aquí con equipo completo de Raíces Poblacionales a un programa bien entretenido. Tenemos unos invitados que vienen a presentar una actividad súper importante que se va a realizar este fin de semana. Pero antes que todo, queremos invitar a la gente a que participe, que se anime a llamar, a que participe con nosotros y que le haga preguntas a los invitados. Pero antes, compadre Meme, un saludo a la gente que está escuchando. Como decía mi compadre Bene, un saludo a todos nuestros fieles audientes. Ese concepto que mi compadre hermano Bene acuñó hace un tiempo, que nos escuchan sábado a sábado. Un saludo a la gente de La Caro, a la gente que nos escucha por internet. Como decía mi compadre Bene, los invitados a participar. Hoy día tenemos unos invitados especiales que vienen a dar cuenta de una actividad re interesante, bien importante, que está rescatando el tema del arte y de otros temas importantes de las poblaciones. Así que, ¿qué pasa, compadre? Invitamos a la gente a llamar al teléfono. ¿Cuánto, compadre, viene? El 22564-3848. Lo repito, 22564-3848. Están los canales abiertos ahí. Les pueden hacer una pregunta a nosotros, a los cabros que están acá. Están dispuestos ahí a responder cualquier cosa sobre la actividad que se va a realizar el fin de semana. Claro, eso es bueno aclarar. Sí, no, como cualquier cosa, no venga ahí. También nos pueden escuchar en el 106.9 FM acá a todas las poblaciones acá del sector de La Caro, Santa Olga, Santa Adriana, Barrio Chino. Todos nos pueden escuchar en el sector 6.9 FM en www.experimental.cl. También está nuestro DJ que a través del Face puede recoger algunas preguntas, anuncia alguna actividad, puta, miles de cosas que pueden suceder que alguna gente quiera a dar por internet, así que eso. Y también recordamos que un saludo a la gente de la Vía Olímpica que transmite el programa, a los cabros de Valparaíso, Radio Placeres, que también retransmiten el programa, al Radio Conciencia de Rosario, que también transmiten el programa. Así que saludo a toda la gente que también va a escuchar sobre la actividad que vamos a hacer el día sábado. Bueno, acá vamos a hacer que van a hacer los cabros el día sábado. Vamos arando, hijo la mosca. Van a hacer los cabros el día sábado, así que eso, po. Matías, saluda a la gente. Mati, ahí. Buena. Así que ya saben, ahí los canales de comunicación están abiertos, el Facebook, el teléfono, nos pueden escuchar por online, como decía mi compadre Bene, www.experimental.cl. Ahora nos vamos a ir con un temita para comenzar el programa. Luego venimos con todo, con la conversación con los cabros que nos van a contar ahí en detalle qué van a hacer el día sábado y domingo. Así que la gente aguja, si quiere llamar, pégase el telefonazo, marque ahí 22564-3848. Así que nos vamos con un temita, cortesía como siempre de nuestro compadre Javi Locual en los controles. Esto es Raíces Poblacionales. Póngale play. Soy los amigos de La Real Academia organiza una soberbia retrospectiva de su obra que le devuelve el prestigio que jamás debería haberle abandonado. Su reputación, sin embargo, sufrió numerosos altibajos, no por culpa de su pintura, sino simplemente por los cambios de gustos y de modas de la sociedad. Pero no nos equivoquemos, su arte impresiona por su originalidad, por la vitalidad que se desprende de sus personajes. Puede ser considerado hoy, sin duda alguna, como uno de los más prolíficos, originales y vigorosos. Ciñen a tu cuerpo y te llevan al consultorio. En un laboratorio de prosodio, cabo hondo en el mundo, en el centro me encuentro un lavatorio con sangre. A un emporio donde expenden fetos como si fueran popcorns. Confite o quieto de que se mueran tu abuelo. Aprende de sus cicatrices, no de bíceps, sino del físico de la punta de su wild. Hoy tú me dices cómo estáis, me siento un bicholito shake. Sobre tu nicho, Pulp Fiction, mi big stream, un skate. El espacio me equipar, misiles caseros de par. La cera con esquila tu karma, tardes de peñera, Frey. Hey, la zapa de te paspa, te saca la caspa. Si te rasca, es que Peter el ácaro está en tu parca. Quiero un niño pica. Esta sonrisa te baraca. El niño te rompe el parabrisas y te roba lo que merece, flaca. Fígalo, fígalo. Oh, píralo, píralo al peda y con placa que hiere y te quiere robar la sal. Estoy braga, acá, Marcelino con vivir. Prohibir, ingerir, mi dosis de vino es morir. Y me quiero bajar del mundo como Mafalda de Quino. Y si me hundo me despido con un beso de Al Pacino. Yeah, con el beso más cochino. Seguro que el seguro no te paga este choque. Con DJ lanzas el Aztec poniendo el enfoque. Pastillas de cianuro en la sopa de Obama. Las costillas se quebran fumando marihuana. Seguro que el seguro no te paga este choque. Con DJ lanzas el Aztec poniendo el enfoque. Pastillas de cianuro en la sopa de Obama. Las costillas se quiebran fumando marihuana. ¿Qué pasa, cabro? ¿Ah? Escuchamos un temita, ¿les gustó o no? ¿Les gustó o no el tema, cabro? Bueno, ¿ah? Bueno, ¿qué pasa? ¿Ah? Está bueno, está bueno. Oye, Matías, ¿qué escuchamos? Escuchamos parte del trabajo de Kea Shot, Carmen Agonía, el Peter Pong con el Hobson y el tema Pastilla del Cianuro. Buenazo. Oye, ya nos vamos a dar más preámbulos y vamos a presentar a nuestro invitado. Bueno, mejor que se presenten los cabros, ¿no? Sí, pues. ¿Sí o no? Sí. Micrófono. Buenas noches, cabros. A todos los que están escuchando la radio, me presento, soy el Rosca de la zona sur-oriente, Puente Alto, representando Bajos de Mena. Aquí con mi compadre Juanito Martínez, aquí un acompañante que se ha movilizado harto por el evento que estamos organizando, la comunidad, los cabros. Y estamos bien, bien atentos a lo que se viene ya. Oye, cabrón, bueno, como le habíamos estado adelantando los programas anteriores las semanas pasadas, este fin de semana, el sábado, se viene, bueno, el fin de semana completo, el sábado y el domingo, se viene una actividad bien grande aquí en Bajos de Mena, que es el Meeting of Bajos de Mena, que es un encuentro de graffiti y internacional y una tocata, un evento musical y artístico ahí completo. Y bueno, hacerle la primera pregunta a los cabros de cómo nace esta idea de hacer esta actividad en Bajos de Mena. Ya, bueno, mira, para explicarte igual un poco del tema de un encuentro o de una junta donde tú podáis gestionar algo, aquí en Chile no existe un respaldo así como muy, muy nítido, como podría decir yo. Entonces, por ende, parte con un conjunto de amigos del mismo sector a cómo desmarginalizar en poco más, así decirlo a grandes rasgos, la población, ¿cachai? Que siempre visualmente es mal vista, está apuntado en el dedo. Bajos de Mena es como llamado el gueto de Chile por estar viviendo hacinado, por no tener comiserías, por no tener un hospital, ¿cachai? Por no tener las comodidades dignas de poder vivir en un sector que se le pueda llamar una comunidad. Pero debido a eso, hay gente que sí es trabajadora y que por ende apoya igual todas estas gestiones, ¿cachai? Y parte con un grupo de amigos que siempre hacen actividades. Y yo participo siempre pintando para sus actividades. Y de ahí partió de que ¿por qué no hacemos algo que sea totalmente gratis para la población, en beneficio y enriquecimiento para la población? Y destigmatizar un poco lo que era Bajos de Mena, que se sonara pero de una forma distinta, que hay jóvenes que sí pueden intervenir por el barrio sin nada a cambio, porque esta guay igual dentro de todo es una cosa totalmente autogestionada, donde no se le ha pedido el respaldo a nadie, ¿cachai? Solamente está la gente que está aportando, que puta, los dejo igual terriblemente invitados porque es una actividad totalmente social que se está incorporando a la comunidad, ¿cachai? Que nosotros el sábado una junta de graffiti y aparte de eso las ferias libres, ¿cachai? Del sector colaboraron con un almuerzo. Entonces eso igual es gratificante, que si tú creáis algo en conjunto con la gente y les conversáis y les transmitís una energía positiva y les contáis un poco de lo que a ti te gusta, te apasiona, lo podéis llevarlo más allá, pues. Esto igual parte de que nosotros en el grupo somos hartos, CNS, MEC, ¿cachai? Y toda la gente igual del sector, somos harta gente lo que se ha movilizado para poder generar esto. Esto parte en diciembre, en diciembre del año 2014, o sea, del año 2014, donde pensamos y dijimos, ¿sabéis qué? Vamos a hacer una guada que sea totalmente nueva. Y dejar de masificar tanto el graffiti popular del que siempre sale en la revista, y poder incorporar a toda esa gente que sale en revista y el que está empezando y el que no, en hacer algo que se motive. Como fue una simple inscripción, hermano. Como fue eso. Motivarlos que se viene un evento en julio 2015, donde nosotros no le especificábamos tampoco tanto del tema, porque nosotros pensábamos que no lo iban a creerlo. Y ese era un fin, ¿cachai? Ese era un fin. De tener un poco de paciencia y creer en lo que de repente el otro te va a proponerte. Que son ideas nuevas, son ideas que te van a llamarte la atención, porque yo creo que el evento, dentro de todo, se ha hablado bien. ¿Por qué? Porque nosotros somos gente, y cuando tú haces gente y haces lazos con más gente, esto se va a darse, y se va a darse bueno. Y eso así ha pasado. Se recibió un montón de ayuda, cabros, que todo ha sido terrible, bien gratificado. Y se espera ver el fin de semana, ¿cachai? Porque es una va que, puta, del hecho de estar todos pensando en algo que se viene, en algo que estáis, puta, yo trabajo, tengo familia, todos tienen familia, trabajan, entonces es algo que igual dentro de todo pesa. Controlar una situación así, ya, puta, para los grafiteros pintamos fondos, que para los en sí una buena amplificación, que todo eso, tú, ¿cachai? Que igual genera un movimiento, genera un desgasto. Hablarle a la gente, tratar de integrar lo que es el graffiti visualmente, yo lo tengo hecho en mi población con mi grupo hace muchos años. Entonces ellos entienden. Lo que la gente de repente no entiende es como lo conceptual, ¿cachai? ¿Por qué no se pueden juntar y pueden hacer algo digno, ¿cachai? O algo presentable para la misma gente, porque ellos van a salir de su casa y van a ver el trabajo tuyo. Entonces esto se hizo como motivación, ¿cachai? Que toda la gente pueda participar, se pueda explayar y de una forma distinta, ¿cachai? Porque nosotros igual queremos brindarle que conozcan la población, que se den el tiempo de ver que Bajos de Mena no es como siempre se estigmatiza en una televisión, ¿cachai? O se estigma en un diario, en cualquier lado. Dejar eso de lado y acercarte a la población y darte un tiempo, ¿cachai? Esta guay tiene un trasfondo social terrible, cuático, hermano. Nosotros contarte un poco de la historia. Bajos de Mena son 53 poblaciones, ¿cachai? Que abarcan una cantidad de gente, hermano. Disculpa, ¿53 poblaciones? Bajos de Mena es un sector. Mena es como la misma cantidad que existe en Curicó. Toda la gente que vive en Curicó vive en puro Bajos de Mena. Y no hay una comisaría, no hay un hospital. Entonces, de repente, por eso hablan de Bajos de Mena, por el hacinamiento. Pero la gente es feliz, hermano, si no te puedo negarte. Hay gente que vive bien y vive tranquila, pero es como eso, brindarle el conocimiento de tu población. Entonces, eso hace que el evento, igual dentro de todo, marque un antes y un después, po, ¿cachai? Que se pueda ver una cosa diferente. ¿Sabes qué? Después las vecinas o el cabro chico hablan. Se está haciendo un evento todos los años y ven como escapatoria igual muchas veces, como yo, hermano. Yo soy un culado que era terriblemente lanzado y lo vi también como en el graffiti, ¿cachai? Si hay que ser realista, cuando tú sois de población, tenía un montón de conflictos personales, ¿cachai? Tu mente trabaja full, pues, y eso es lo que ahora hay que hacer, que la gente se pueda explayar, pueda conocer tranquilamente, porque igual dentro de todo lo estamos haciendo en una población tranquila, porque es así, y hay que ir nomás, pues, hay que participar, el evento es gratis, ¿cachai? Están pintados los fondos, la gente que igual se inscribió le aseguramos un fondo, un plato de comida, ¿no? Para toda la gente igual va a ser igual, va a haber un plato de comida, y eso, cabrón, que esta va de las poblaciones, de estigmatizar un poco de repente lo que es población, entre comillas, porque al final hay gente y donde vive gente se crean ideas buenas y se logran metas, compadre, y esa es la idea. Todos reban para el mismo lado. Tan vivo. Quedó bien claro la explicación. Sí, yo quería preguntar por qué Meeting of Bajos de Mena. ¿De dónde viene ese concepto Meeting? No es una. ¿Por qué una no cosa... encuentro graffiti? No, mira, lo que pasa es que el Metin es como una mufa. Es una mufa de lo que pasa con el Metin of Style. ¿Cachai? Es como una mufa. Metin Bajos de Mena. Como el renombre así como el timbre. ¿Para qué? Bajos de Mena. Ah, ¿cachai? Como para que sonar así, un poco así como. ¡Oh, el Metin! Ya. Pero lo que pasa es que con ese fin igual se hizo. Jugar un poco con lo que todos piensan. ¿Cachai? Que se va a hacer, que va a haber un encuentro, que no sé, me van a auspiciar, me voy a salir, no sé, en el diario, porque es la verdad, hermano, sí. Hay que ser realista. En Chile igual pasa mucho eso, que hay un encuentro o algo, pero así, con nombre y apellido, siempre como los mismos, y esto trató de ser diferente. Tratamos de participar todos, o si no, no participa ni uno. Como una cosa así, ¿cachai? De eso se trata. Oye, y dentro de... Estaba viendo el flyer un poco. Dentro de la gente que va a pintar hay gente que viene desde afuera. ¿Podéis sí, explicar un poco? Ah, mira. Claro, desde fuera del país, desde regiones. ¿Podéis explicar un poco eso? Hay gente que se inscribió que es de regiones. Amigos de Brasil, Mirage, Gamao, Luigi, Bolaya. Vienen con nuestro amigo Seba en camino ya. Y de regiones, de Perú igual vienen unos amigos de Colombia. Se viene igual, viene entretenido, hay gente que se motivó como autogestión, ellos mismos se han costeado, nosotros por ende igual le tenemos su alojamiento, su comida, para que estén tranquilos igual ellos dentro de todo, y a toda la gente que viene de regiones también se le tiene su alojamiento para el fin de semana igual más que nada, porque nosotros igual dentro de todo abarcamos como de lo que estamos organizando el evento, si igual dentro de todo no se puede... Sí, pues mucho, hay que trabajar después del día lunes, entonces. Oye, Rosca, yo quería volver como a la historia de Bajos de Mena, si nos podrías contar un poco más cómo se constituye Bajos de Mena, cuándo se comienza a poblar, porque lo que tú contabas, no sé, por el solo hecho de tener la misma cantidad de población que Curicó, ya dice mucho, ¿cachai? Porque si yo no me equivoco, Bajos de Mena, como las poblaciones son de la Concertación, ¿o no? Son como el periodo post-90. Sí. ¿O no? ¿Nos podrías contar para la gente sí, que no cacha sí, mucho de Bajos de Mena? Bajos de Mena igual parte como en el periodo de los 90, 91, ahí es donde empieza como, a ver, llamémoslo así, la mierda de otra población, como eran las tomas, ¿cachai? Y todo ese asunto, eran como exiliados a Bajos de Mena, por una vivienda digna y mejor, pongámosle ese título. Y en ese tiempo salieron las casas Copeva, se llovían enteras, era la Volcán, después salió la Marta Brunet, Caleuche, Coloane, y ahí de las poblaciones como más antiguas, la San Guillermo, Santa Elvira, la Mamiña, la Chiloé, que viene después, que esa parte como en el 85, pero antes esto era pura parcela, empezaron a comprarle las parcelas a los viejos y... empezaron a hacer bloques, en la cual en una tira de bloques hay alrededor de 32 departamentos por bloque, y en cada bloque viven alrededor de encuesta, hermano, hecha de 7 personas, o sea, en un bloque una cantidad, claro, tremenda, que está así con tu vecino, el ruido, se te filtra una vaca, ¿sabes? Es como todo eso. Son unas casas que hicieron de mala calidad. Por el hecho de erradicar todo lo que eran las tomas ilegales de los terrenos. Y además, como tú contáis, lo erradicaron en este lugar, sí, pero no les dieron ningún servicio digno, como contáis. O sea, no tienen comisaría, hospital tampoco, siendo que lo que tú contáis tiene la misma población que Curicó. Sí, voy con decirte que eso hace 7 años atrás tenía un puro consultorio para toda esa cantidad. Imagínate, un puro consultorio. O sea, tenías que llegar finado mejor al consultorio porque te salía más gratis, te salía más barato. La renta, porque esperar ahí. Entonces, el hacinamiento es como es el trasfondo. Mira, por ende, igual a la gente que está escuchando y va a ir a pintar. Los grafitis se van a hacer hacinados, po. Y es una forma de también un concepto de darle a la forma, ¿cachai? Al contexto de la idea. De que todos van a preguntar, ay, pero es que es muy chico. Pero hermano, mira, esta población, y ahí les vamos a explicar. Porque nosotros igual estamos como instruyendo y explicándole un poco, mira, se les va a dar como un folletito donde también se le está explicando lo que es de la población. Si esta va tiene un concepto, hermano, una va que yo creo que para toda la gente que la piensa, está bien pensado. A forma de nosotros está súper bien pensado, porque tú también, nosotros estamos mostrando un poco de la historia y les vamos a contar un poco de la historia. Así como tú me estás preguntando de lo que consiste Ojos de Mena y cuáles son las poblaciones que estamos pintando. ¿Ves ahí? Porque es grande Bajos de Menao. Y es un sector que lo camináis en 20 minutos. Pero es tan grande porque son puros bloques. Han habido muchos casos, pero te digo, Bajos de Menao es conocido por el tema jamposo, por el descuartizamiento, por las casas copevas, por ahora por el desalojo y las demoliciones de las casas, por el hacinamiento. Y es lo que yo creo que es la realidad que ellos creen ver en detrás de una televisión, pero es así la realidad. Mira, si no te cuento, es así. Ahora recién están edificando un hospital, recién piensan hacer una comisaría, pero ya después de cualquier finado, después de que cualquier niño ha nacido en el sótano del río, pero a medias, ¿cachai? Y ese es un tema, yo creo que no se vive igual solamente aquí, se vive en caleta aparte, pero es mal mirado por esos temas. Son temas puntuales, pero tú te levantás como yo me levanto a las 6 de la mañana todos los días, veis gente trabajadora igual como en todos lados, po. No tenéis nada que envidiarle a la población, si solamente es un tema donde en todas poblaciones hay tráfico, porque no se controla, po. Si así seamos realistas, no se controla porque es tierra de nadie dentro de todo. ¿Cachai? Y por ende se les invita cordialmente para que participen y se acerquen al sector de Bajos de Mena, que es una idea y un concepto nuevo de hacer un evento, ¿cachai? Que sea gratuito, abierto para la población, abierto para los mismos cabros que van a participar, ¿cachai? Que se pueda tener un lazo que entre la gente y el grafitero, porque nosotros somos muy egocentristas, igual dentro de todo somos muy cerrados y de repente no queremos escuchar el ideal del otro o una opinión, pero de eso se trata, ¿no? Nosotros estamos para recibir opiniones de cualquiera, si la opinión o una ¿cómo te diría? Puta, se me fue, pero como decirte algo alabado a lo relacionado a tuyo que le gusta a la gente, eso es bueno igual, que respeten tu trabajo y todo eso. La misma parte de los en sí, de los invitados igual, ¿cachai? Póntele para el día sábado igual van a estar el astrónomo, el CR, el Ogre, la Majo M, la Lisoul y Claurismo, Mr. Cide, la KM Squad, Daxen, la Jesky Síndrome, el Rama S, MC Model, Onet Mood, va a estar el DJ Afro. El día domingo vamos a tener Victrox Drag y Nikon, de la Nurvio, Crew, la banda El Loco Ronnie, Escritura Vagabunda, John Scalio, Los Panteras Negras, la Guama Studio, MC Bola, Peter Punks, El Nuclear, Psycho Sur, Los Diantres, y de DJ van a estar nuestros amigos DJ Hobson y nuestro DJ Payo. Ahí van a estar los cabros representando, que saben. Así que para que quedan cordialmente invitados igual, cabros, al Meeting of Bajos de Mena, que dentro de todo es una mufa. Uy. De los encuentros que son reales. No, yo te quería preguntar específicamente en qué lugar es, en qué población de Bajos de Mena y en qué calle es, para que la gente que está escuchando llegue. ¿Cómo llegan? ¿Cómo llegar de aquí de La Caro? Por ejemplo. ¿Cómo llegar de aquí de La Caro? De aquí de La Caro tenéis que tomar la 120 hasta la Intermodal, tomáis el metro hasta el 25 o cualquier micro que te dejen el 25 Santa Rosa, tomáis la 230, 207, con sector hacia el sur. Y te bajas en el paradero 49, Sargento Menadier con Santa Rosa. Para toda la gente que viene por el sector del metro Santa Rosa. Yeah. Para la gente que viene por el sector de Puente Alto, del metro de Puente Alto, por Vicuña Maquena, tiene que bajarse en la plaza, tomar la F13, la F18 o la F03. Y bajarse en Sargento Menadier con Santa Rosa si toman la F03 y la 18 y la F013. Si se bajan, tienen que decir que se bajan en el Colegio El Chiloé. Eso es como referencia más. Ahí todos conocen el sector y de ahí solamente caminar hacia la cordillera y todo queda ahí mismo.

dime libertad, libertad, libertad, yo dime libertad, libertad, libertad, yo dime libertad, libertad, libertad, yo dime libertad, libertad, libertad, yo pide libertad, libertad, libertad, yo pide libertad, libertad, libertad, yo pide libertad, libertad, libertad, yo pide libertad, libertad. Bueno, vuelto cabrón, después de escuchar un temita que puso DJ J. Lo Cual. Ahora, ahora viene, dale, dale, póngale todo el flow. Una guitarra, ahí tocó una guitarra así, Crispo. Un piano, un solo de piano, pero no pasa nada. Para la otra, para la otra. Matías, ¿qué escuchamos, por hermano? Libertad de KCO con Jazz Magnetism. Buena bola. Una bola. Buen disco ese, ¿eh? Buen disco, 2011. Buen, buen concierto, bonito, ese. Bonito, buen concierto, bonito. Igual la presentación de. Lindo, lindo, lindo. El mojojojo. Oiga, Memo, usted tenía una pregunta. Sí, estaba graneando, sí, una pregunta cuando estábamos. Claro, estábamos conversando entre. En off. Ah. Estábamos en off. Estábamos preguntando a la Rodka si había alguna temática conversada o es temática libre en la creación del graffiti. Eso era como. Y ahí nos. Cuéntenos cómo es eso. Sí, que la temática igual de por sí siempre no podía, si autogestionado no podía poner una temática tan marcada, pero sí podía poner los espacios y los parámetros dentro de lo que van a pintar. Pues así que el concepto de por sí es el hacinamiento, así que los muros de por sí están todos iguales, pero yo sé que no muchos los van a encontrar muy grandes, están todos para todos iguales, no, aquí no hay excepciones, así que esa es la diferencia igual. Y nada, pues el hacinamiento que van a tener que conversar con el compañero al lado para poder explayarse, ¿cachai? Entre los dos y poder crear algo en conjunto, ¿cachai? Que se vea apretado pero bonito. Ese es el... Oye, y ya, ya está designado los espacios. O sea, ya no puede ir gente así como que hoy día no, sí, escuche sí. Y diga, oh, hay un meeting en Bajos de Mena, sí. Puta, ¿qué sí, vas a venir? Pues, sí, se puede. Sí, se puede participar con la idea de que ellos. También se motivan y tienen su fondo. Ya. ¿Cachai? Sí. Nosotros el fondo, ya el fondo está hecho para la motivación para la gente fue que... cuando hicimos la llamada, nosotros que se inscribieran, había un mail donde y un fanpage donde se le iba dando la información, donde se le anotaba con su nombre, su edad, ciudad y todo el asunto para que poder nosotros también hacer como un catastro de lo que iba a venirse. ¿Cachai? Para poder tener una idea de todo eso. También hicimos una cosa bien en particular con mis compañeros, porque igual dentro de todo hay una gente que le tengo que mandar un gran saludo al Griego, al Cubo, al Tate, ¿cachai? Son gente, al Anión, al Dive, son compañeros de mi grupo y amigos personales que también han ayudado caleta en la gestión, ¿cachai? Porque yo dentro de todo soy... Meo, weón, no sé decirlo, en la computadora. Entonces hay muchachos que me ayudaron con el asunto para poder crear un flyer como el Majestic, ¿cachai? Como Feldir, igual, metieron mano, el mismo Cubo, para poder hacer algo de también por lo que te hablaba. Siempre se anotan todos los que van a pintar, pero nosotros quisimos hacer algo diferente, quisimos poner por regiones, por comunas, ¿cachai? Como era más llamativo, porque así la gente se iba a sentir como a modo personal, ah, de Puente Alto, ay, oh, ¿quién irá de Puente Alto? ¿Cachai? Ahí mismo se hace la pregunta entre ellos y la curiosidad van a participar, pues. ¿Entendí? Entonces también era esa como una idea, de llamar la atención de otra forma, de buscar... Que esto salga de un concepto diferente y que sea, como te digo, totalmente gratis y que se explaye para la población, y esa es la idea. Entonces la gente que no se inscribió pero quiere ir, puede hacerlo, sí, pintando muralla, su fondo, sí. Hay murallas y todo. Ya. Sí, hay murallas, pero tienen que llegar temprano así porque, ojo, que esto es así. Sí, pues ahí... Sí, después, orden de llegada esto, si no hay nadie... Sí. A las 10 una cosa así. Llegar a las 6. A las 10 la junta para la gente de graffiti, pero... Sí, obviamente con... ¿Y la música a qué hora empieza más o menos? La tocata empieza a las 3 y media, 4 de la tarde, ahí, yeah. Ahí empieza todo el asunto de la música. Buena, buena. Así que igual va a haber un preámbulo de música para animar el ambiente un poco. Anima el cabro Cazuelo igual, muy conocido por allá, los sectores. Conmigo pares con Flastrofa, ahí cómo están, sí. Oye, Rodka, y a medida como que se ha ido como aclarando un poco el panorama, porque tú nos contaste que al principio se hizo el llamado como para que se inscribieran a participar en el encuentro, pero no había mucha más información, mucho más allá. A medida de que se ha ido como aclarando el sistema, ¿cómo ha sido como la recepción de la gente, así como de toda la idea que existe en torno al encuentro? Sí, pues del hecho de que tú no pongas un flyer en caleta de tiempo y solamente hablaste un tema, ya crea así como para que los dejes medio tambaleando igual a la gente. Pero ya del hecho de cuando subimos un flyer, algo así visual, porque todo esto entra por lo visual, si me estoy dando cuenta, por eso contraté internet. Entonces la idea es como eso, de subir algo que llamara la atención, donde mis amigos Charlie Mayetti con Feldi hicieron un flyer súper encallado, bueno, encontré súper bueno, y haciendo un llamado 25-26 de julio, y ahí ya como se vieron como más motivados. De ahí a la fecha, ni te pregunto todos los días cuánta gente habla a mí personalmente y a mi amigo igual, de que oye, ¿se puede pintar o no? ¿Cachai? Porque aquí en Chile igual se pinta caleta, o sea, aquí estamos. Chile, yo creo que igual en graffiti y en la música tenemos buenos exponentes y nos sabemos rescatar eso. Entonces, esta es la instancia igual, yo creo, de que se acerque cualquier gente que tenga una cámara, que quiera conocer la población y darse el gusto de ir a Bajos de Mena, porque para toda la gente es como, ay, yo no voy para Bajos de Mena, ¿cachai? Y se den ese gusto, por así lo llaman ellos, es que vayan, pues que se acerquen y que van a ver que es una actividad que quizá a ellos o a nosotros los va a enriquecer caleta, ¿cachai? Si esta cuestión es así, pues, personalmente son los gustos. Y eso, cabrón. Pues igual hay algo que me llamó caleta la atención, el tema de cómo de la gente de la Feria Libre, cómo se hace presente igual en la actividad. ¿Cómo se hizo el contacto? ¿Fuiste tú a hablar con los lobos, le explicaste? Lo que pasa es que igual dentro de todo tengo un amigo, el Fabricio, que es súper movido igual el lobo. Y él, cuando yo le conversé el tema, él quiso participar con un grupo y ellos son los que están encargados del almuerzo. Y ellos me dijeron, la mamá de ella es dirigente igual de la Feria Libre, de Bajos de Mena. Entonces se le planteó el proyecto, de para cuántas personas era, yo le dije que entre 300 y 400 personas, así por bajo, ¿cachai? Y esa era la idea, de poder darle a la gente algo, porque a la fecha igual hace frío, ¿cachai? Uno pinta, hermano, y no piensa en comer, ¿para qué estamos con cosas? Entonces esa era la idea, ¿cachai? Que nosotros lo acerquemos a ellos y que mira, esto realmente te lo entrega a cualquier persona con gente como debajo de Mena. Es un regalo, ¿cachai? Y eso es lo va a ser gratificante tanto como para el grupo de mis amigos, que ellos están como desarrollando la parte de la comida, ¿cachai? Todo ese, la parte de la gestión. Y nosotros igual, pues detrás, ¿cachai? De los fondos, ¿cachai? De generar algo igual para poder movilizar el área común y todo eso, ¿cachai? Eso. Dentro de todo ellos se hacen siempre presentes, hermano, porque Bajos de Mena igual dentro de todo ha hecho hartas cosas que nunca han salido en la tele, pero sí han sido de la población y sí han hecho feliz a la población, porque los políticos siempre cierran un gimnasio y les ponen un barquito bonito, que hacen unos juegos para el día del niño, pero más allá no van a la realidad, entonces disfrazarle de repente la realidad a los niños. Y cómo podés tú llamar la atención para que los niños también se focalicen en otras cosas, es demostrarle arte, pues, si la calle te puede enseñar algo bueno. Oye, y totalmente autogestionado, no tiene ningún apoyo de la municipalidad, nada, ni nada. Ni un respaldo, nada. Oye, en ese sentido, ¿cómo lo hicieron, por ejemplo, para la amplificación? Porque no un tema menor, hermano, la amplificación. No, sí, mira, para la amplificación dentro brígido. De todo, igual es la persona que nos arrendó su equipo, hizo un gran esfuerzo igual dentro de todo, porque fue súper consciente con el tema. No te digo que igual hicimos unas lucas, pero esas lucas, aunque no lo creáis, como la población es población, salen cosas mágicas. Una persona dijo, yo me gano con un puesto a vender tal cosa y yo te paso 30 lucas, ¿cachai? Ya de ahí se hicieron 30 lucas. Otro amigo, empezamos a hablar entre amigos qué pasa con una chaucha y empezamos a hacer las monedas para la amplificación, pues, y salió, pues, ¿cachai? No es mucho, pero salió y es una excelente amplificación, así que los MCs tienen que estar súper tranquilos de lo que es el asunto. Sí, te lo pregunto porque es un tema. Sí, quizá es un tema bien, bien crítico, pues, porque la amplificación, no sé, por experiencia propia, nosotros hemos hecho varias actividades y siempre ha sido un tema crítico encontrar así como la amplificación que sea acorde, ¿cachai? Tener las lucas también, si, sí, a pesar de que tengan. Te digo, la si igual dentro de todo, todo hablando y como te digo, si uno siendo gente puede llegar a conseguir cosas hablando bien, pues, llegando a la gente. Esto es música. Esto es pura música. Es hablar, ¿no? Compadre, y llegar con la realidad y con la verdad, siempre ante todo. No mentirle ni contarle nada de lo que tú no podáis ofrecer, pues, sea así de sencillo. Entonces esto, cuando partió así, de por sí contando todas esas verdades, se fueron abriendo puertas a puertas, ¿cachai? Y puertas que tú pensáis que son los empresarios, ¿no? Son gente común y corriente como tú, ¿cachai? Y eso es lo bueno. Y eso se respeta y se rescata, ¿cachai? Esa es la voz. Se respeta y se rescata. Bueno. Oye, guacho, reiteremos la invitación, la fecha, la dirección para que ya, cabrón, ya todos la integren. Sí, pues. Tomen lápiz. Están todos invitados este sábado y domingo, 25 y 26 de julio, al Metin Bajos de Mena. Lo invito yo, Rosca, una persona nacida y criada en Bajos de Mena, un sector vulnerable para todos, pero muy querido para mí. Así que la gente que quiera irse por el metro Santa Rosa, bajarse ahí, tomar en dirección a Sarsun, la siguiente micro 207 o 230, bajarse en Sargento Benadier con Santa Rosa. 49. Sí, 49 Santa Rosa. Y la gente que se viene por la plaza de Puente Alto, por Vicuña Maquena, se baja ahí en la plaza, toma la micro F18. Y la F13 y la F03. Y se bajan en el colegio Chiloé. Y eso sería. Bacán, hermano. ¿Desde las 10 de la mañana? Desde las 10 de la mañana, cabrón. Sí, desde las 10 de la mañana empieza la actividad. 3 y media a 4 empieza la actividad de la música. Sí. Ya, y la gente ya. Hasta las 11 de la noche, ambos días. Ajale. Eso. Para que se porten bien. Así que ya saben, ya están todos y todas invitados, así que tienen que puro llegarle para allá, apañar la actividad, una actividad hecha a puro pulso, poniéndole el hombro ahí a la pega, así que bacán, igual se agradece y de acá también felicitamos y apoyamos desde el programa también esta iniciativa. Y bueno, decirle a los cabros que cuentan con todo el apoyo y cualquier cosa, cuentan con nosotros. En volá podríamos ir a cubrir el evento, cabros. ¿Vos tenés la grabadora, Bene? Lo tengo que buscar. Oh. No, si la tengo en la casa. Si no son 30.000, la compro usted mismo, brother. Podríamos ir a sacar una notita y la presentamos el próximo jueves acá. Sería bueno, hermano. Brother, ¿no vas con un temita? ¿Qué más les puedo decir? Raíces poblacionales de la esquina de tu chureja. hemos vuelto, cabrón, después de escuchar unos temazos que puso de nuestro DJ J. Locuaz. Y a ver, calmado. Oye, Bene, ¿a dónde aprendiste a tocar eso? A ver, ¿cómo suena, cabrón? Calmado, silencio, silencio. Dale más, Javier. Ahí, dale. A la gente puede llamar al 22564-3848 y puede dar su opinión a ver cómo estoy tocando la guitarra, ¿no? Ah, con los dientes como el Castor. Un saludo para el Castor, un saludo para el Castor igual. Para el Castor, discúlpame. En realidad hay muchos, está rayando el piso. Oh, teléfono. Tenemos un llamado, a ver. ¿Aló? Aló, buenas noches. Aló, buenas noches. Aló. Aló, ¿aló? ¿Sí? Aló, ¿me escucha bien? Sí. ¿Con quién tenemos el gusto de hablar? Aló. ¿Aló? ¿Lo escuchamos? Se perdió el premio. Ahora sí. Ahora sí. Aló. ¿Oli? ¿Tiene un problema en la comunicación? Aló, buenas noches. ¿Con quién tenemos el gusto de hablar? Con don José de Valdivia. Don José, ¿cómo está? Muy buenas noches. Bien. Cuéntenos. Oiga, ¿me escucha bien? Sí, lo escuchamos, bien. Fuerte y claro. Ya. Oiga, le pega harto al punteo usted ahí, ¿ah? ¿Eh? Sí. ¿Le gustó el solo de guitarra? ¿Tuvo bueno? Ese de Cachi, tocachi. Por favor, no se llama la bonita, por favor, ¿eh? No era por eso, yo le decía así. Oiga, felicitación al amigo que estaba poquito antes ahí en el programa. Ya. Porque trabajar con niños y para los niños es harto difícil. Claro. Sobre todo como decía él, que habría que reunir recursos para lo que él hace, hay que felicitarlo y algo grande. Un saludo grande también para los amigos de Radio Placer allá en Valparaíso. A tirar para arriba, muchachos, y sigamos escuchando Experimentar. Gracias. Muchas gracias, don José. Sí. Muchas gracias. Sí. Oye, siempre es un agrado tener el llamado de don José, ¿ah? Claro, esperando su opinión igual. Así que bacán. Un fiel audiente, como diría un amigo mío. Un fiel audiente que está escuchando ahí y está muy atento a la actividad que van a realizar. Oye, solo los cabros guitarra también. Claro. Oye, bueno, los cabros se tuvieron que ir igual por temas de tiempo, pero igual desde aquí mandarle un saludo y decirles que puta, gracias por estar aquí en el programa y gracias por el trabajo que están haciendo, hermano. Una tremenda actividad igual el de poder recibir a gente que viene de diferentes regiones del país, diferentes comunas que van a llegar allá a Bajos de Mena, de diferentes países, locos de Ecuador, Perú, Brasil. Así que bacán, pues, cabrón. Igual voy a reiterarle igual de que vayan, loco, vayan, porque perdón, de verdad esta es una actividad que no, o sea, que pocas veces, yo creo que nunca se ha hecho una actividad así de grande en una población en función de graffiti y música. Así que esta es la oportunidad de poder ir a ver a buenos exponentes que también son de poblaciones de diferentes lugares de Chile y de Latinoamérica. Así que bacán, ahí está la que algunos llaman Patria Grande, se está juntando. Así que sí, bacán. Sí, recordar que Bajos de Mena un sector, si son poblaciones, como el Rod bien decía, que habían algunas que eran más viejas, sí, que tenían mucho más años, más historia, pero la gran mayoría de esas poblaciones son políticas habitacionales de la Concertación. Y casos emblemáticos como las dictadura casas, y concepto, como las casas Copeva, ¿cachai? Sí. Las casas Copeva se construyeron durante la transición, los primeros años de esta vuelta a la, entre comillas, democracia. Y si algunos recuerdan, son esas casas que están con nylon. Llenas de nylon, claro, de bolsas para que no se filtrara. Y claro, hoy día vemos temas de corrupción política asociado a eso. A la memoria, ¿cachai? Porque si las casas se llovían era porque estaban hechas con mal material, porque se recortaron plata, porque de ahí salieron varios mojados, ¿cachai? Y es súper importante también lo que dice Rodka en relación a que, claro, pues cuántas poblaciones, decía que era la misma cantidad de habitantes que Curicó, hermano, y no tienen un solo consultorio, no tienen comisaría, hermano. Y claro, los medios de comunicación siempre sacan a la luz abajo de menas cuando existen temas delictuales, de crimen, ¿cachai? Entonces estigmatizando a la población, pero ¿quién va a dar cobertura ahora a este evento que, oye, nosotros, por 400 invitados como mínimo, sí, cuando dijo el 300, tema de los 400 almuerzos. Raciones de almuerzo. Como mínimo, o sea, para los que están inscritos. ¿Cachai? Yo conozco a un amigo mío que se va a comer unas 7, 8. Él solo. No voy a decir su nombre, pero. Toca la guitarra y el piano. Hoy ahí en Bajos de Menas no fue donde se cayó Piñera, ¿no? Claro, sí, po. Y extrañamente nunca hubo un video de esa caída, ¿eh? Se podría despedazar eso, despedazado los digo el viejo. Bueno. Así que eso, están todos invitados. Así que, claro. Paradero 49 Santa Rosa, Sargento Menadier con Chiloé. En el muro de Raíces Poblacionales vamos a poner la información, vamos a compartir el fanpage que decía Rodka para que la gente pueda ubicarse y saber cómo irse. Nosotros antes de volver con los temas, los últimos temas que puso nuestro compadre Javi Locuaz en los controles, pero estábamos conversando, disculpe. Escuchamos, ¿qué tema escuchamos, no? Ah, los temas, claro. El primer tema que escuchamos. Los peores de Chile, Hollywood Boulevard. Buen tema. Y el segundo tema. El segundo tema es Dead de Camutao. Ya. Del King of Heart. Ah. Un disco que sacó antes de desaparecer de este mundo gris y opaco. Estamos hablando igual que. Ah, cómo le puse ahí poesía. Eso, no, Dead, Camutao, King of Heart. El manso disco, buscando hermano. Buscando noticias, hermano. No es que el Memo está ahí leyendo unos WhatsApp, no lo queríamos interrumpir. No, perdón. Estoy ahí. Oye, nosotros estábamos hablando con Bene que estos últimos minutos que quedan de programa. Estos últimos minutos. ¿Quería tomar algo, hermano? Que no son. Tienes E. Vinotus. Tienes E. Vinotus. Dar una vuelta o dar una descripción así como bien a la rápida de las noticias que se han sucedido estos últimos días. Compadre, ¿ven usted la tiene ahí? Dale, no, lo que pasa es uno de los. Hay varias noticias que han pasado esta semana. Vamos a hacer un pegoteo de noticias. Un pegoteo de noticias. Pegoteo. Así se va a llamar esta sección. Pegoteo. Pegoteo de noticias. Pegoteo noticioso. Pegoteo de noticias. Ya. Ya, pues viene. Dale, no, lo que pasa es que esta semana, ayer se votó en la Comisión de Educación, se rechazó el proyecto de carrera docente con votos de la nueva mayoría. Y con llanto de Camila Vallejo, que eso también hay que decirlo. Ya, que. ¿Y qué significa que se haya rechazado el proyecto para docente? Significa que viene con un informe negativo a la Cámara de Diputados que recomienda rechazar el proyecto. Ya, con esa connotación, pero, espérate, es lo que calmado, se rechaza calmado, ahí es como la comisión. Pero por eso. Ese por concepto eso, de la idea de legislar. Sí, ¿no? La comisión lo rechaza. ¿Ya? Y hoy día se votó en la Cámara de Diputados y se aprobó el proyecto para legislar, ¿o no, Memo? Estoy. Claro, ¿ya? Que es diferente. Y eso significa. ¿Estará llorando la Camila Vallejo? No, po. No, está llorando. Eso significa que va a volver a la Comisión de Educación, vuelve. Y se le tiene que hacer algunas transformaciones, algunos cambios según según lo que estima la Comisión de Educación. Corrupto. ¿Ya? Y eso va un poco con los 52 días en huelga que llevan los profesores municipales. En rechazo a esta reforma. En rechazo a la reforma del proyecto de carrera docente, que ya hemos hablado acá en Raíces Poblacionales. Recordar lo que dijeron los cabros la última cuando estuvo el Víctor y el profe, no me acuerdo cómo se llama. Huevo. El huevo. No, pero... No, pero el Esteban. El huevo. Esteban. Pero el huevo. Que era el tema de que, claro, este paro no era solamente en rechazo al proyecto de la reforma, sino que también tenía una carga de propuestas, de generación de nuevas ideas como para poder contrarrestar esta reforma que se estaba haciendo, porque también veían que el contexto el que se está dando hoy, quizás no se dé en 50 años más como para poder generar de nuevo una reforma. Entonces también están los profes no solamente rechazando este proyecto de parte del gobierno, sino que también generando propuestas, levantando propuestas desde las bases, que eso era lo que nos parece más interesante. Claro, y no tenía que ver solamente con elevar los sueldos. No tiene nada que ver con la plata. No. Si de hecho este proyecto, por lo que había conversado yo con compañeros profesores, que de alguna manera este proyecto eleva de alguna manera los sueldos de los profes, quizá una proyección muchos años, pero sí eleva los sueldos, y los profes aún así lo rechazan, ¿cachai? Porque tiene que ver más allá, esto va más allá del dinero. ¿Qué sociedad estamos construyendo, cachai? Claro, eso hablaba. Y ese es un ejemplo que dan los profes hoy, po. Porque generalmente los gremios, lo que sea desde, no sé, desde dictadura o post-dictadura hasta hoy, en lo que se ha reducido la huelga o los movimientos de gremio, obrero o trabajadores, por así decirlo, tiene que ver con lo material, con lo inmediato, con el bono, con la plata, ¿cachai? Con el sueldo y no con cuestionar de alguna manera en qué sociedad estamos viviendo, en qué condiciones estamos trabajando. ¿En qué condiciones estamos viviendo? ¿Cuántas horas trabajamos y cuántas horas le dedicamos a la familia? ¿Cachai? ¿Cuántas horas le dedicamos a nuestra vida finalmente? ¿Cachai? Entonces, esta forma de poder enfrentar de alguna manera como esta, las acciones que están tomando los profes tiene que ver con el tipo de sociedad que estamos construyendo, es algo más allá de lo material, de lo concreto. Y lo otro que tiene que ver un poco, que contextualizando un poco lo que ha pasado yo pienso. En el paro, y que después adelantaron las vacaciones, también se generó una asamblea hace una semana atrás de los profesores en San Miguel, donde ocurrieron cosas bien extrañas en la asamblea, donde Gajardo suspendió la discusión. Gajardo ahora ya tiene una postura bien clara de que hay que bajar el paro, que no hay que sentarse a dialogar por el tema del proyecto de la carrera docente, que es un proyecto que para ellos es bueno, y también ha generalizado un discurso de que hay ultras, que están radicalizados dentro de los colegios de profesores, solamente por pedir lo que tú planteas. Claro. Un proyecto donde la sociedad se va a ver afectada, no solamente los profesores, porque era un proyecto ideológico, y donde la sociedad se iba a ver afectada de una manera súper importante. Entonces los profesores están rechazando algo que no solamente les va a afectar a ellos, sino a todos, nos va a afectar, sí, a todos. Oye, pero a mí me impresiona también el no menor por el simbolismo que significa el tema del llanto de Camila Vallejo. Me parece patético. De verdad, patético. Pero eso da cuenta de una situación que para mí es re importante, que está como sucediendo hace muchos años en Chile, que es el distanciamiento, pero infranqueable, hermano, entre la clase política y la ciudadanía. O sea, ¿cachai? Que la Camila estaba en el movimiento estudiantil, tenía el apoyo ciudadano, ¿cachai? Tenía el apoyo del mismo movimiento, ¿cachai? Era una vocera, una voz. Yo sufro todo eso, paso. La loca pasa a la otra vereda y se olvida de todo, hermano. Sí, yo me acuerdo de un titular, nunca voy a hacerle campaña, a Bachelet y después salía sacándose fotos con ella. Entonces, yo digo, ¿qué sucede en este periodo? ¿Qué sucede con la clase política? Como diría Gary, ¿qué sucede? Claro. Falta chispeza. Falta chispeza, además. Falta chispeza. Sí, yo creo que faltan como ideales, como no sé, bueno, este tipo de personajes, bueno, no sé, no deberían existir. Bueno. Y cada día nos enteramos de cosas súper... mandar un tuit hiriente. Súper negativas, así como, no sé, por doble viático de los parlamentarios cuando viajan, hermano. Veía día mostraron una foto de Pizarro esa misma, en un avión, sí, que yo nunca había visto un asiento así, bueno, una business, así como weón, una increíble, loco, y tomando como, y cuánto comiendo. Eran como no sé cuántos miles de dólares un pasaje, increíble, loco, y los profes va peleándola y los buenos dándose, ¿cachai? La vida lo que pasa es que finalmente rey, hay una traición tan grande de parte de la clase política, porque a propósito con el tema que también queríamos comentar con Bene, un ex concripto rompió el pacto de silencio en el caso de Rojas de Negri y Carmen, ¿cuánto se llama? Carmen, no sé, Quintana. Se Quintana. Y contó la verdad, ¿cachai? Y contó la verdad y comenzaron a perseguir a los culpables y todo. Pero más allá de eso, yo quiero ir a un punto súper importante dentro de lo que estábamos conversando. Que Carmen Quintana dice que quien frenó las investigaciones judiciales fue Correa, hermano. ¿Cachai? Correa, que es uno de los lobistas más grandes que hay en Chile. Trabaja para la derecha, trabaja para la izquierda, trabaja para Sokimich. Oye, ¿qué onda? Ese tipo no tiene principio, hermano, no tiene consecuencia. Es un mercenario. Es un mercenario, así, pero de los peores, hermano. Un camaleón. Un camaleón, o sea, frenó, tipo de gente puede frenó la justicia, ¿cachai? ¿Qué le dice a su hijo ese loco, si es que tiene al final del día, man? Eso digo yo, ¿cachai? ¿Con qué cara miráis a tu hijo, loco? ¿Con qué cara miráis a la gente que... No sé, por la misma Carmen Quintana, hermano. ¿Cachai? Que estuvo a un pelo de morir, hermano. Y el loco frena la investigación judicial para que no se vea afectado la estabilidad, que hasta el día de hoy es el mismo discurso, ¿no? Es que la paz realismo social. Pragmático que está saliendo ahora. No nos vamos a hacer reforma. Weón, vengan de nuevo. Dentro de lo posible. Discurso, weón, así. Bachillerismo Elwin, weón. ¿Cachai? O sea, la loca se colgó de las demandas sociales, ¿cachai? Enarboladas por el movimiento estudiantil, por los pobladores, etcétera. La gente le volvió, ilusamente le volvió a creer. Y ahora la tipa está diciendo, no, hay que ser realista. Porque no hay dinero, no hay el crecimiento ha sido bajo. Oye, pero... Devuelvan la plata, el sueldo, güey. Esa buena recibe plata después de ser presidenta, va a seguir recibiendo plata, güey. Devuelvan lo que se han choreado, loco. Oye, ¿cachai? Como que si estuvieran escuchando, ¿no? Y uno como que se enoja igual. Pero está bien. Disculpen, cabrón, como que si... Pero si me estáis escuchando, guatona, te lo digo. No. Señora, no sé si le pueda llamar mujer, como le dijeron. Pero de verdad, devuelvan la plata que se han choreado. Todos esos que están ahí. Y se repiten siempre los mismos nombres. Oye, Pizarro, weón, devuelve la plata al pasaje, rata culiao. Págate tus propios pasajes si querés viajar, weón. Son ratas, loco, ¿qué onda? Weón? Ratas. Oye, dentro de todo este panorama. Disculpa la rata. Nefasto, otro llamado. Tenemos otro llamado. A ver. ¡Aló! ¡Oli! Muchachos. ¡Aló, buenas noches! Usted cada día se convence más de que la realidad política de Chile es una basura, ¿cierto? Sí. Súper convencido. Pero hay un detalle, mientras aspiran al poder, le prometen a usted hasta casa en el aire. Claro. Ya, para empezar aquí, dentro de la comuna hay muchos políticos que se jugaron, pero la vida, y hoy día no aportan nada. Sí. ¿Qué es lo grande que ha hecho en la población alguien de los políticos que prometieron todo esto? Muy poco. Así que me transpiran al lugar. Tranquilo, papá. Tranquilo, papá. Eso claro. Sería mucho. Muchas gracias, José. Bueno, y un fiel audiente, José de Valdivia, gracias por llamar, con su opinión. Claro, es cierto. Oye, pero dentro de lo que yo iba a decir, dentro de todo este panorama súper pesimista, nefasto, ¿cachai? Hay gestos que a uno le alegran la vida, que fue como la tía de o la prima de Carmen Quintana, o la tía, un familiar directo, que echó a Pablo Honorato de la sala de audiencia. Lo echó. Le dijo, usted no tiene que estar en esta sala. Y no también, y la funa que se hizo a uno de los inculpados en el caso quemado, que fue en el aeropuerto, que fue golpeado por la gente, lo esperó a las 5 de la mañana. Ah, sí, pues también. Y lo golpearon. Yo creo que la justicia que se... La justicia popular, que la única que funciona en estos casos, porque yo creo que si son condenados, las condenas van a ser mínimas, van a tener... ¿cómo se llama? Van a tener varios beneficios. Lo más probable es que le bajen la condena y van a estar en una cárcel de lujo. Claro, a diferencia de todos viejito, nosotros. Que no entonces, puede, que está viejito, que no la. Entonces, ahí está la justicia popular que por lo menos se hizo efectiva y algo que deberíamos hacer no solamente con los violadores de los derechos humanos, sino también con los políticos. Con los ladrones. De que son los verdaderos ladrones que nos cagan. Los de corbata, los de la polar, todo eso. Porque al final si a los cabros que toman preso, que la gente hace, que les pega porque están robando un celular, al final igual van a llegar a la cana, po. Van a estar en las peores condiciones, po. En cambio estos gallos, no, pues van a estar en el cárcel de lujo, van a salir luego, van a tener pocas condenas. Sí, es que están en cárcel, po. Sí, pues van a estar. Que de repente son multas, pagan un par de millones de los mismos que se chorearon. Pagan, devuelven un resto de lo que se chorearon en multa y quedan libreta. Oye, también quería aclarar, no, yo no estoy de acuerdo con la detención ciudadana a los cabros que que roban y todo eso, pero estoy como comparando un poco con lo que está sucediendo. Oye, lo otro dentro de esta ¿cómo era? Pegoteo noticioso. Pegoteo. Noticias. Pegoteo, ayer hubo pegoteo. Un desalojo pegatina, del... No, del Love Ranquilco en la Araucanía, que están ocupando parte de sus tierras centrales, que la tiene ocupada Forestal Mininco. Hace un tiempo atrás la comunidad entró a estas tierras y construyó casas. Y ayer, no está claro, nunca se vio la orden firmada por un juez. Llegó carabinero con carros lanzagua, zorrillo, helicópteros, drones, una guerra, hermano, y retroexcavadoras. Entonces los locos fueron y destruyeron las casas de los comuneros que estaban construidas dentro de esta tierra recuperada. Así que nuevamente se pasan por encima la violencia contra, en vez de dialogar, lo encerran, hermano, casas. Tú encerras, tu living, tu comedor, tu dormitorio, ¿cachai? Y bueno, dentro del mismo también, ¿dónde está el llanto ahí de Camila Vallejo? ¿Dónde está el llanto? Es el tema. ¿Quién lo eso no la conmueve, po? No. Y dentro del mismo tema de la problemática del pueblo mapuche, se prorrogó, se alargó el decreto 701, que es un decreto que favorece a las empresas forestales con un subsidio del Estado. Y todos sabemos que las forestales en nuestro país tienen un problema súper grave, no solo con, por favor, y esto es que la gente tome conciencia, no solo con el pueblo mapuche, sino que es un tema con la naturaleza, con el cambio climático, con la aceleración de la desertificación en nuestro país. El desierto está llegando acá a la quinta región, a la cuarta, ¿cachai? No hay lluvia, las lluvias están... Así que ojo, una semana bien movida, compadre Vene, ¿sí o no? Pues no andemos llorando que no llueve, que está todo lleno de smog. Vamos a morir por nuestra propia mano, brother. Oye, lo otro también, que a los cabros, no sé si ustedes recuerdan, que están acusados como autores del bombazo en la escuela militar y los dominicos, que son Natalie Casanova, Enrique Guzmán y Juan Flores, los mantuvieron en prisión preventiva, a pesar de que hay algunas pruebas que no son irrisorias, pero como la justicia es desigual. La justicia no es justicia. La justicia no es justa. Claro. La justicia no es justa. Los cabros continúan en prisión preventiva. Y ojalá que se aclare y se tome a los culpables de estos dos bombazos, que estoy muy seguro de que no son estos cabros. Que no. Es un montaje como si fue el caso Bombas, como ha sido el montaje con los mapuches, como fue con el Tarugo. Así que ojalá que los cabros puedan salir. Sí, uno como que podría llegar incluso a ser como así como ver el futuro, ¿ah? Este tipo de casos va a terminar siempre así, como de que no hay prueba y van a salir después de estar, no sé, cada vez alargan más las prisiones preventivas, un año y medio, los locos los tienen sin ninguna prueba. Y la idea es amedrentar, pues, a los cabros que están presos, pero también a todos los demás que estamos afuera. Que se supone que estamos en libertad, entre comillas. Ese es como el tema, man. Así que eso, pues, cabro. Así que, cabro, lamentablemente, tenemos que finalizar este programa con mucho ánimo, con mucha energía. Finalizamos el Raíces Poblacionales. Ah, y también quería mandar un saludo a todos los trabajadores que están trabajando en la construcción de la línea 3 del metro, que el día martes se hizo una marcha, ¿no? Que fueron desalojados, y se hizo una marcha con varias organizaciones sindicales, políticas y colectivos que apoyaron. Ahí donde tienen la camioneta el jefe toma con la grúa, ¿o no? Claro, exactamente, fueron desalojados, están en huelga ya como 20 días en huelga de hambre. Claro, así que si usted ve a alguno de los trabajadores, apóyenlo. O si pasan por uno de esos diques que están... ¿diques son, cierto? Están construyendo, puta, si puede colaborar con alguna moneda o preguntar sobre la situación de los trabajadores, sería algo muy bueno. Así que eso, cabro, no sé. No, lo dijiste todo, Bene. Yo muchas apoyo gracias. Tus palabras y comparto ese mensaje para la gente que igual apañe. Que apañe, si finalmente somos todos lo mismo, somos todos la misma clase. Sí, vivimos todos en las mismas condiciones y nadie está libre de estar trabajando y que no te paguen el sueldo. Así que eso. Yo aprovecho de despedir, agradecerle siempre a nuestros fieles audientes que nos escuchan jueves a jueves. Un saludo grande al Puerto, a Radio Placeres, que nos transmiten los lunes. Un saludo grande también a la Radio Vía Olímpica, a la Radio Conciencia de Rosario, a los cabros de noticias de la agencia de noticias Medio a Medio, que nos suben el programa a su plataforma, donde la gente lo puede escuchar o bien descargar y meterlo a su reproductor. Como siempre, agradecimiento a Don Florior por este espacio sin censura, al Rodka por venir para acá, a la gente vaya el sábado y el domingo, o el sábado o el domingo, o el sábado y el domingo, vayan a Bajos de Mena, vayan a echar una mirada y sáquense esa venda que muchas veces no nos ponen los medios de comunicación y todo el cuento. Así que yo me despido, un saludo a mi compadre Javi Locuaz, a la Camila ahí, a la familia, eso. ¿qué más puedo decir? Pues Memo, saludaste a toda la gente. Te faltó saludar, podría ir saludando a mi mamá y a mi papá y quedaba luego listo. No, un saludo para mi familia, a replicar ese saludo ahí. Un saludo a tío Nelson. Mandarle ahí también un saludo a los cabros en la esquina, agradecerle a don Floridor el espacio. Y eso, un saludo para mi brother también y mi hermana. Están en la casa de repente escuchando, mi hermano que está de Pablo, de Argentina hace un par de semanas. Y eso, un saludo para la Feña, mi compañera. Oye, fuerza a Cristian Levinao y a Emilio Berco. Fuerza. A los dos, fuerza. Estén donde estén. Libre, no más, cabro. Aquí terminó. Aquí quiere que quiere go. Aquí quiere go, quiere que quien go. Aquí termina Raíces Poblacionales. De la esquina a tu parlante. Chaito nomás. Seguirá así.